que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Mazón y sus cambios de versión sobre la gestión de la Dana. Enésimo giro de guión en las explicaciones que ha dado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, sobre dónde estuvo y lo que hizo en la fatídica tarde-noche del 29 de octubre. Ahora el molt honorable afirma que llegó al CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrado del País Valencià, una vez fue enviada la alerta masiva a la población. A las 20 y 28 llegué al CECOPI. Una versión que dista un poco de lo que ha sostenido Presidencia desde ese 29 de octubre, que Mazón llegó pasadas las 7, 2 horas más tarde de que se convocara el CECOPI. Yo media tarde ya estaba allí. Porque a partir de las 7 de la tarde todo cambió. 2 días en 1, antes de las 7 y después de las 7, cuando a las 7 empezó a llegar una información de la que no se disponía antes, todo cambió y yo me desplacé allí personalmente. Una versión que contradice lo dicho ahora por el propio Mazón. Esa alerta se mandó 11 minutos después de la información sobre la presa. No estaban informados sobre lo que pasaba en el Barranco del Pollo. Pero vamos a ver, si la reunión de CECOPI empieza a las 5, si la reunión de CECOPI empieza a las 5 y yo empiezo a tener información de CECOPI a partir de las 5 y media, me parece un periodo de tiempo bastante razonable. ¿De qué me iban a avisar antes? Si el gobierno no había avisado del pollo. Si el gobierno, la última información, el último correo que tiene del pollo a mediodía es que el Barranco del Pollo estaba casi seco. Pero la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y máxima responsable de emergencias, puso un tuit a las 2:20 de la tarde advirtiendo a los municipios que estuvieran en el cauce del río Magro y del Barranco del Pollo por la posible subida, momento en el que se lanzó una alerta hidrológica, una hora en la que Utiel ya estaba bajo el agua. Todo esto ocurría horas después de que el propio Mazón saliera a decir que el temporal estaba remitiendo, a la vez que en Apun, la radiotelevisión pública valenciana, se advertía de que lo peor del temporal estaba por venir. Volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. Pese a llegar bastante tarde, se excusa en que no era su competencia. Afirma haber estado informado en todo momento. Esta semana ha sacado a relucir este listado de llamadas al que hacía referencia, un listado que por el tipo de contrato que tiene la Generalitat, según Presidencia, no se podía ofrecer hasta ahora, pese a que los pliegos de la adjudicación obligan a las empresas a tenerlo a su disposición. Estuve hablando, entre otros, con el propio alcalde de Cullera. Entre esas llamadas está la que le realizó al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, a las 18:28, en la que en ningún momento le preguntó por la situación en el municipio y le espetó que le llamaba porque había salido su nombre en una conversación. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas. En ninguna de esas llamadas estaba Alberto Núñez Feijóo, líder popular. La llamada que tampoco aparece es la de la entonces ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura. Mazón se excusa en que no había cobertura en el CECOPI y él mismo aportó la captura de un SMS en el que Rivera intentaba hablar con él a las 20:20. A las 20:20 no había cobertura en el CECOPI, pero Mazón no llega al CECOPI hasta las 20:28. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es... ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7 y media, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿Cambió de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Varias personas, como el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, sitúan la llegada de Mazón entre las 8 menos cuarto y las 8 menos 10. Pero la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, o el presidente de la Diputación de Valencia, Josep Mompó, afirman que Mazón no llegó a la reunión hasta después de haber enviado el es alert. Una pieza de la redacción del Salto Radio. El govern d'Amazon llança una votació per arraconar el valencià a les aules. La Generalitat del País Valencià ha ideat una consulta popular per decidir sobre un assumpte tan bàsic com la llengua vehicular dels centres educatius públics. La iniciativa ha generat un intens debat i ha posat damunt la taula els drets lingüístics dels parlants d'una llengua oficial. Les postures estan molt polaritzades. Ara bé, des de l'àmbit educatiu, totes coincideixen. Docents, sindicats i pares i mares d'alumnes asseguren que és una mesura per bandejar el valencià i debilitar la tasca d'immersió lingüística que es du a terme en aquesta comunitat des de fa dècades. Escrit per Lluna Virtual, publicat per El Salto País Valencià, el 19 de febrer de 2025. Un desalojo en Níjar deja sin alternativa habitacional a 70 trabajadores del campo. Dos años después del desalojo del asentamiento almeriense El Gualili, que dejó sin hogar a 450 personas, ahora llega un nuevo desalojo de trabajadores del sector agrícola. Este nuevo desalojo ha dejado sin casa a más de 60 personas, entre ellas 9 menores, que se encontraban viviendo en el cortijo El 1 en San Isidro. Como denuncia la plataforma Derecho a Techo, las personas que habitan el cortijo llevan mucho tiempo viviendo en esta infravivienda y están dispuestos a pagar un alquiler asumible si se les ofrece una alternativa. La plataforma también expone la falta de implicación de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Níjar. Derecho a Techo apunta a que el consistorio de la localidad cuenta con 62 viviendas equipadas que prometió a los moradores del Gualili, que se encuentran actualmente vacías. El Ayuntamiento aclara que se trata de una decisión judicial de la que no forman parte, mientras que desde los colectivos pro derechos amuanos insisten en que el consistorio ampara los desalojos. La plataforma además señala la responsabilidad no solo de las instituciones públicas, sino de las empresas del sector, en concreto a la Asociación de Organizadores de Productores de Fruta y Hortaliza de Almería. En el último informe Frontera Sur, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía expone que en Almería viven más de 7.000 personas en asentamientos vinculados a la actividad agrícola, en espacios habitacionales que no tienen las condiciones mínimas para vivir, ya que no cuentan con acceso ni a luz ni a agua. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 24 de febrero de 2024. Mami, tengo miedo. Gabriel revela una llamada desesperada a su madre, Juana Rivas. El hijo mayor de Juana Rivas ha comunicado a través del equipo jurídico de su madre un audio que le envió cuando tenía 13 años. En él le decía que le aterraba la idea de que su hermano Daniel tuviera que irse a Italia a vivir con el padre de ambos. El pasado diciembre publicó otro audiovisual en el que pedía ayuda en nombre suyo y de su hermano Daniel. Se dirigía a las personas que pudiesen hacer algo por ellos y aún no lo habían hecho. Desde hace 2 años, Gabriel vive con su madre. La situación de su hermano menor es distinta, porque no hay nada que le asegure que se quedará en España bajo la tutela de Juana Rivas. Escrito por Susana Sarrión, publicado en la edición general del Salto el 24 de febrero de 2025. Brecha salarial en Extremadura. Los hombres ganan 2.533 euros más que las mujeres. Extremadura se mantiene como una de las comunidades autónomas con menor brecha salarial de género en España, situándose en un 10,98% según el informe presentado por UGT y en un 12,3% según los datos de Comisiones Obreras. A pesar de esta reducción, los sindicatos advierten que la igualdad retributiva entre hombres y mujeres podría tardar hasta 20 años en alcanzarse si se mantiene el ritmo actual de aplicación de políticas de igualdad. La diferencia de salario anual entre ambos géneros es de 2.533 euros, con los hombres percibiendo un promedio de 23.170 euros frente a los 20.637 euros de las mujeres. En comparación con la media nacional, donde la brecha se sitúa en el 20,6% y la diferencia salarial asciende a 5.022 euros, Extremadura parece tener unos datos más positivos. Sin embargo, expertos y expertas señalan que esta menor brecha no se debe tanto a avances en equidad, sino a que la región cuenta con algunos de los salarios más bajos del país. Uno de cada cinco trabajadores extremeños cobra el salario mínimo interprofesional, una cifra que afecta especialmente a las mujeres. El 24,28% de ellas recibe como máximo el SMI, frente a poco más del 10% de los hombres. Uno de los principales factores que perpetúa la brecha salarial es el rol de la mujer en el cuidado de las familias. En Extremadura hay casi 8 veces más mujeres inactivas por motivos de cuidados que hombres, y el 32,2% de las mujeres en edad de trabajar no busca empleo para asumir tareas domésticas. En el caso de los hombres, esta cifra es tan solo del 5,3%. Las excedencias por cuidado también muestran una clara desigualdad. El 86% de las solicitudes en 2024 fueron presentadas por mujeres. Actualmente, solo el 60% de las empresas extremeñas con más de 50 trabajadores ha implementado planes de igualdad, a pesar de ser obligatorio por ley desde 2021. Escrito por redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 19 de febrero de 2025. Contra o asfalto. Benvibre e Mos rebélanse contra unha autovía que arrasará o seu pulmón verde. A maior parte das grandes batallas sociais que se viñeron dando en Galiza na última década están atravesadas dunha forma ou outra polo movemento ecoloxista. Máis aló da implantación de industrias de producción de celulosa, máis aló da reapertura de proxectos mineiros, máis aló da proliferación descontrolada de polígonos eólicos en consenso veciñal, hai outras loitas veciñais menos mediáticas nas que os colectivos afectados son máis heteroxéneos. É o que está pasando en Benvibre. Alí, o plan do Ministerio de Transportes de Óscar Puente, azuzado polo Concello do Ubico Abel Caballero, pretende construir algo máis de 10 novos quilómetros de autovía das Rías Baixas, abreviada como A52, nos centos de cartéis que proliferan en cada vez máis fachadas. 10 quilómetros de asfalto, túneles e, se chegase a materializarse, horas e horas de tráfico pesado que ameazan compartir en dous o barrio e danar para sempre un dos pulmóns da área urbana máis poboada de Galiza. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 25 de febreiro de 2025. Decenas de miles de personas claman por la educación pública en el centro de Madrid. Varias decenas de miles de personas, 100.000 según los organizadores y 25.000 según la delegación de gobierno, tiñeron de verde el centro de Madrid para protestar contra la privatización de la educación y para defender el sistema público. Por primera vez en muchos años compartían espacio de protesta sindicatos, personal educativo, estudiantes y familiares de todas las etapas educativas. Según denuncian los más de 20 colectivos convocantes y 70 adherentes, el sistema público madrileño lleva años sufriendo el maltrato de las políticas privatizadoras de los sucesivos gobiernos del PP que han deteriorado todos los niveles educativos. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 23 de febrero de 2025. Que no te lo cuente. El suplemento dominical del Salto Radio.